Muy bien. En la encuesta de la Católica, ahora sí la vamos a tratar, el primer cuadro es sobre la aprobación y la gestión presidencial. Y por supuesto hay cifras bastante calamitosas para el doctor García, que nadie festeja porque no es bueno que el presidente tenga creciente ilegitimidad social, ¿no? Vamos a ver. Aprueba a Alan García 30% y desaprueba 63%. El problema es este. El problema no es solamente que ahora lo aprueban 30 y lo desaprueban 63, sino que en septiembre lo aprobaban 49 y ahora lo aprueban 30. Por lo tanto, en 30 días ha bajado 19 puntos. O sea, 0,8 puntos por día ha bajado. Ha bajado 19 puntos en 30 días. Ahora, si comparamos el 30 de hoy de aprobación con la aprobación de octubre del año 2006, o sea, de año a año, en 12 meses el doctor García ha bajado 27 puntos, ya no 19, sino 27. Ha bajado de 57 puntos a 30 puntos. Y es un problema. Y la desaprobación ha subido de 26 puntos en octubre del año 2006 a 63 puntos del año 2006. El doctor García tendría realmente que examinar con serenidad y con lucidez, y no con los ayayeros de siempre, con los que no se atreven a discutirle nada, tendría que examinar el mensaje de estas cifras, lo que le están más o menos diciendo estas cifras obtenidas por la Universidad Católica y su Instituto de Opinión Pública. Hay otro cuadro que también es importante, ¿no? Es decir, en aprobación, Alejandro Toledo Manrique, como lo dice el blog pepitas.com, tiene 32 aprobación. Por lo tanto, Toledo tiene más aprobación que Alan García. O sea, aún con todo el problema de las pachangas y las francachelas y los líos estos sórdidos más o menos ventilados, bueno, aún así, 32 contra 30. Acá hay otro cuadro de la Universidad Católica que nos preocupa particularmente porque tiene que ver con la democracia. ¿Qué tan satisfecho está usted con el funcionamiento de la democracia en el Perú? Muy satisfecho 1%, satisfecho 32%, insatisfecho 56%, muy satisfecho 8%, no precisa 2%. Entonces tenemos 41% de satisfacción entre la suma satisfacción y la satisfacción, y 56% de insatisfacción sobre la democracia, o sea, sobre el funcionamiento de la democracia. El siguiente cuadro es el siguiente. Se le planteó a la gente lo siguiente. Ahora le voy a leer algunas opiniones sobre el sistema político en el Perú y quisiera que me indique con cuál está usted más de acuerdo. ¿La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno? Sí, 55%. ¿A veces un gobierno autoritario o una dictadura puede ser preferible? 22%, fíjense ustedes. ¿Y me da lo mismo un tipo de gobierno u otro? 17%. Entonces, si usted suma, a veces un gobierno autoritario o una dictadura puede ser preferible, 22, más me da lo mismo un tipo de gobierno u otro, 17, sale 39. Ahí está, pues, el núcleo duro del que puede nutrirse perfectamente no solo Fujimori, sino cualquier dictador que venga próximamente. Hasta Abimael Guzmán podría haberse nutrido de este inmenso grupo de peruanos, esta inmensa legión de peruanos, que piensa que la democracia o la dictadura son la misma cosa. Es decir, esto prueba que la democracia es una adquisición cultural, es un bien cultural. Es un valor que se construye en la educación, en la dignidad, y que no puede salir de la extrema pobreza y de la búsqueda del mendrugo y del populismo que regala el mendrugo o que pone el desagüe paternalistamente. La democracia no es connatural al hombre. Lo que es connatural al hombre es la dictadura. El cacique, el rey, el hechicero, eso es lo natural. La democracia es una cosa muy moderna, es una cosa que al final de cuentas nos viene de la Revolución Francesa y que necesita para crecer y para prosperar y para mantenerse un pueblo educado. Un pueblo educado que entienda perfectamente que la dignidad es imprescindible para una vida civilizada. Y la dignidad, entre otras cosas, consiste en no aceptar gobiernos que no sean democráticos. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que la democracia puede ser tan ineficaz y puede ser tan corrompida y puede ser tan inútil que efectivamente, como en Venezuela, llega Hugo Chávez y dice al diablo con la democracia, y lo aplauden, efectivamente, como aplaudieron a Fujimori en algún momento dado en este país. Pero ese es un problema de los partidos políticos que han despilfarrado la democracia en América Latina, de los políticos que no entienden cuáles son sus deberes, y de toda la institucionalidad del país que no está hecha para resolver problemas, sino para crearlos. Entonces, tampoco culpemos a la gente que dice, me da lo mismo. Claro, ¿cómo no le va a dar lo mismo a cierta gente que del Estado no recibe sino multas y palos? Sí, pues le da lo mismo. Si la multa o el palo se lo da un dictador que encima le da desagüe y agua, o de una democracia que le da solo palo y solo multa. Claro que sí. Hay que entender que la democracia en el Perú pasa por un proceso de venezolización. Venezualización, si se puede, por supuesto, inventar esta palabreja. O sea, en Venezuela, ¿qué pasó? Se cayó la democracia porque los dos grandes partidos, el COPEI y Acción Democrática, entraron a tal pendiente de corrupción y de ineficacia que efectivamente cuando llegó Chávez, nadie salió a defender la democracia. Pero ni siquiera los empresarios. Después, pues, por supuesto, los empresarios han salido, han intervenido, en algunos casos han conspirado, pero ya era tarde. Estamos en el camino pues de un chavismo involuntario en el Perú, con este tipo de cifras. Estamos en el camino de un chavismo involuntario, es decir, un chavismo que nadie quiere, pero que puede suceder. Fernando Tuesta justamente está con nosotros. Él es el director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica y, por lo tanto, el responsable de esta encuesta desarrollada en Lima Metropolitana, octubre del año 2007. Fernando, buenos días y gracias por la conexión. Gracias a ti, César, a tu disposición. ¿Cuál es tu lectura general de estos cuadros sobre la democracia? Esa es una parte sumamente importante. Solamente habría que decir que me acuerdo, estando en Venezuela ya hacia fines de los 90, se hablaba de la peruanización de Venezuela. Uh-huh. Ahora, según tu apreciación, es a la inversa, ¿no? Curiosa relación de interconexión entre ambos países, que por cierto tiene sus propios problemas, pero algunos apuntan en la misma dirección, ¿no? Los dilemas de la democracia. En parte estoy de acuerdo en lo que tú dices. Habría que agregar, sin embargo, aquello que algunos podrían quizá malinterpretar. Algo así como los pobres tienden al autoritarismo. Y en realidad, en este cuadro, uno puede observar también que, por ejemplo, quienes sostienen y se inclinan al tema, ante la pregunta que tú has leído sobre a veces un gobierno autoritario o una dictadura, o sea, estarían más de acuerdo, puede ser preferir un gobierno democrático, 26% es AB y 20% DE. Es decir, no es un problema que atañe exclusivamente en una relación directa entre pobreza, tendencia al autoritarismo, si sino como verás acá también. Y claro, esto no es novedad, ¿no? Han habido, o se han anidado también las pretensiones y las inclinaciones autoritarias en sectores, digamos, privilegiados, ¿no? Claro, lo que pasa es que el peso demográfico electoral del DE es infinitamente mayor que el AB, y entonces el 20 DE más el 21 DC convierte en una amenazante mayoría todo esto, ¿no? Ciertamente. Pero acá el tema es de la interconexión, es decir, cómo la figura presidencial, en este caso del presidente García, aun cuando puede ser también otros en su momento, hacen de nuestro sistema bastante precario y dependiente de la gestión del presidente. Es decir, baja la aprobación en este caso de manera dramática y eso se ve inmediatamente impactado en las percepciones del sistema político y democrático, ¿no? ¿Y por qué baja tanto Alan García, Fernando? Bueno, Alan García, si se toma solo septiembre, uno encuentra, digamos, casi como una sorpresa. Pero tú has leído acertadamente, como se debe leer, la serie estadística de un año. Y uno ve de inicio a final una línea de descenso. Lo que pasa es que en agosto, y particularmente en septiembre, el problema del terremoto, el sismo, ocultó este descenso, porque obviamente la opinión pública suele no solamente atender a este problema mayor, sino que pasa por alto algunos temas relativos a los asuntos públicos, y porque también la ciudadanía observa inicialmente, digamos, iniciativas del gobierno, aun cuando ciertamente algunos analistas entendieron de que no eran las debidas, pero digamos, las percepciones de la gente no tienen que ver con falsedad o verdad, que sea justo o injusto. Ese es lo que siente la gente, y ahora la gente se ha sentido varias cosas de manera que se han conjugado en este último mes. La subida de precios, la inestabilidad del dólar, en sí mismos podrían no ser importantes, pero son importantes cuando el ciudadano de a pie ha sentido estabilidad. Y dos, lo es porque ocurre en un gobierno y en un presidente cuya asociación con la inestabilidad está presente en el imaginario. El imaginario es un primer gobierno catastrófico del 85-90. Entonces, que eso suceda le causa angustia y obviamente sus percepciones, se manifiestan de esta manera de opinar. Porque si es que lo juntas con el cuadro de mirada hacia el futuro de la economía, también ha caído. Pero a eso, obviamente, eso no explican todo, como imaginarás, porque la respuesta a la opinión pública es un conjunto de variables de dependencia. Otro es la misma, digamos, manejo de los asuntos públicos que va desde los asuntos que tú has comentado varias veces en tu programa en relación a diversos sectores, ¿no? El caso de salud, el caso del interior, pero si además aparece como un gobierno que protege a los suyos contra la opinión mayoritaria, contra la sensación que la profilaxis debía ser un punto importante en el manejo de los asuntos públicos allí, donde siempre hay pues un malestar, digamos, ocasionan pues este conjunto de elementos una baja pronunciada, ahí donde ya el tema del sur no es el tema principal y ha develado pues esta caída, que por cierto ha polarizado la apreciación de la gente, porque los que no saben no opinan se ha reducido al 7%, y en realidad uno de cada tres apoya al gobierno, pero ahora dos de cada tres lo desaprueban en la plaza más importante que ha tenido el gobierno desde el inicio de su gestión. Es decir, presumiblemente, la nuestra no es nacional, en provincias esto debe ser mucho más preocupante. Sí, y además la desaprobación, desde el punto de vista estrictamente popular, digamos, es de lo más significativa, porque la desaprobación en AB, o sea, entre nosotros, llega a 48, que es bastante alta, pero en DE llega a 70. llega a 70. Por lo tanto, digamos, lo que el doctor García pensaba que podía ser una política relativamente eficaz en términos de estar ahí en los lugares donde ocurrían las cosas y donde se inauguraban las obras, no está dando resultados. O sea, la gente está sintiendo en el DE que no marcha, que la economía no marcha, y en todo caso que si marcha, y efectivamente en macrocifras marcha, es un asunto que a ellos no les atañe. Por cierto, pero además, no solamente no les atañe, sino que sienten esta distribución con todo lo visto de inequidad, porque no es lo mismo estas cifras macroeconómicas con beneficios para todos. Mejor dicho, algunos tienen beneficios y otros simplemente lo ven por televisión. Si a eso se agrega, por cierto, el hecho que en la subida de precios está afectando más la canasta, obviamente, los pobres, de quienes, digamos, estarían en los sectores más privilegiados, ¿no? Aun cuando decir esto en el caso nuestro es en realidad un pequeñísimo sector, ¿no? Obviamente, se está quedando el presidente García con la aprobación de los sectores AB. Si tú miras la línea comparada de un año, hace un año, en octubre, la aprobación era casi independiente de qué sector social se ubicaba el encuestado. ABCD alrededor entre 55 y 60. Ahora la diferencia, tú lo has notado, la aprobación es AB 44, DE 23. Y la desaprobación tú ya la has señalado, ¿no? Es decir, acá, cómo siente la gestión del presidente, se está polarizando socialmente. Y bueno, pero en realidad pues tampoco hay sorpresa, ¿no? Porque si gobiernas para AB, tampoco pretendas que DE te aplauda. Efectivamente, efectivamente. Ahora, hoy día he escuchado, en realidad fue una declaración del presidente el día de ayer cuando le preguntaron sobre esto, y claro, ha dicho que hay encuestas para todos los gustos, ¿no? En realidad, personalmente, como responsable del Instituto de Opinión Pública, nosotros no hacemos encuestas para los gustos, y en realidad hay que mirar con preocupación. Cierto es, no hay que gobernar para las encuestas, que sería una lectura ligera, ¿no? Esta es una información que hay que tener en cuenta para la toma de decisiones, pero allí justamente la destreza, habilidad, inteligencia y serenidad que tienen que tener los gobernantes para afrontar, digamos, problemas que en este caso son traducidos en opinión de la gente, ¿no? Con independencia que sea cierto o no, justo o injusto. Este es un dato que no se puede eludir, ¿no? Así es. Bueno, Fernando Tuesta, muchísimas gracias. Ha sido el director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica comentándonos esta encuesta que está dando tanto que hablar, 19 puntos de descenso en la aprobación presidencial y 27 puntos de descenso de octubre a octubre en la aprobación del doctor Alan García.